me supo que... Ah, vale. ¿Ah, no? Creo que sí. Estamos una mañana aquí, aquí en Exprímete, una banda de cítricos. Perdón. Hoy, como siempre, tenemos el hilo musical por Atacatá, el noticiero, como no, el Yo me quedo, que tendremos hoy una entrevista un poco especial, ¿no, Alfonso? Como todas nuestras entrevistas. Como todas, claro. Oh yeah. Oh yeah. Es de Beniments, Tratofonías, todo eso que tenemos aquí todas las mañanas, ¿no? Ahí. Ahí vamos, ahí vamos. Con la entrevista que está hablándonos por teléfono ahora mismo. Bueno, Miguel, ¿me oyes? Álvaro nos ha traído tres noticias más. Oh, pues yo he sonado tres noticiones. Tres noticiones. Noticiones. Porque si no lo sabes, tu vida no es igual. Bueno, pues hoy empezamos con el hilo musical que nos va a explicar Alfonso. ¿A quién tenemos hoy? Alfonso. Sí, yo lo explico. Pero como tú sabes, yo en vez de explicar, dejo que se oiga. Hoy estamos de enhorabuena porque vamos a poder escuchar todas las canciones de un disco, porque el repertorio que tenemos hoy es el de ni más ni menos que de Pirámide, que son un grupo de lo que habéis oído. ¿Qué, cómo definimos esto, Nuri, niño? Tú que has estado en un concierto de ellas, Nuri, sí. Cuéntanoslo. Pues yo creo que es un punk femenino. Sí, muy punky. Brutal performer. Uh-huh. Ahí estamos. Se lo vamos a contar a la Lauri. Pudiera parecer que es que las traemos aquí porque son nuestras amigas. Sí, son nuestras amigas. Sí, pero aparte ha sido una sorpresa lo que es el CD. Porque yo he estado en un par de ensayos y son súper divertidos. Pero el CD también ha conseguido captar ese espíritu divertido de Pirámides, que es un grupo aquí alicantino, compuesto por Mareta, Lauri y Sole, y son eso, una batería, un bajo y una voz, que creo que de vez en cuando Sole hace alguna voz más, según me parece escuchar el disco. Y nada, va a ser nuestro hilo musical de hoy, recuperando los inicios de la nueva ola, el final del punk, está ahí a caballo entre la nueva ola y el punk más setentero. Falta una guitarra distorsionada, como Dios manda, para que sea según los cánones, pero no hace falta. O sea, no, los cánones no los saltamos, ¿no, niño? No, pero... ¿Tú no te lo quieres saltar? Yo tengo una pregunta. Pregunta. ¿Este disco es muy reciente? Sí, lo presentaron hace un par de semanas en Mixtos, la semana pasada en The Cure, y... Sí, creo que es grabado este mes de mayo, o sea que súper reciente. Y perdón, que se me ha olvidado antes presentar a nuestras colaboradoras, Anita. Hola. A Nuri. Hola. Y Nuno. ¿Y a mí qué? No. Y a Alfonso. Ah, bueno. No. Y a Alfonso y a Alfonso. Bueno, pues la otra. ¡Hola! Ya. Yeah. Mujer sufre orgasmo cada vez que come. ¡Ay! Los médicos diagnosticaron este extraño caso como un desorden de excitación genital persistente, lo que le genera los orgasmos sin tener algún tipo de excitación sexual. La mujer pasó por su primer orgasmo gastronómico en los últimos años de su adolescencia, mientras tomaba un helado. Ay, perdón. A pesar de que esta situación pasó hace ya varios años, Jones recuerda que le encantó la suave textura del helado. ¡Qué tonta! ¡Qué barbaridad! ¿No? Sobre su lengua. Ah, que aún faltaba el final de la frase. Venga, la otra. Venga, vale. Sin comentarios, ¿no? Sí. Venga, la otra. Sí. No hay cortinillas ni nada. ¿Qué quieres que te ponga esto? Gracias, Alfonso. De nada, hombre, paso estamos. Finch. Ah, no, perdón. Finge ser un hombre. Estamos, muy bien, muy bien, así me gusta. Las cabezas bien, todo bien, amobladico. Creía que era inglés, tío. Sí. Ah, pensaba que era inglés. Y dice Finch. Y dice, no, Finge. Muy bien, Es que, como tiene que lidiar con el inglés, con el francés, ¿sabes? Pensaba que era inglés. No, ya no sabe. A ver, finge ser un hombre para tener relaciones sexuales con sus amigas. Ahora es cuando viene la cortinilla. Finge ser... Espera. Finge ser un hombre para tener relaciones sexuales con sus amigas. Vale. Pero, ¿quién finge? ¿Una mujer? Entiendo. Ahora lo explico, vale, claro. Perdón. Gemma Barker, de 19 años, parecía una simple adolescente. Tiene amores platónicos con cantantes de moda, le encanta ver la televisión y quiere convertirse en actriz. Sin embargo, además de su estereotípico perfil, también gustaba de jugar una noble o triple vida, sintiéndose sexualmente atraída por un par de amigas, más jóvenes que ella. Y ante la vergüenza que le provocaba el explicitar esta atracción lésbica por ellas, decidió recurrir al arte del disfraz. Para tener... Entonces se disfrazaba. Claro, de hombre para tener relaciones... Es como Gentle, ¿no? Gentle. Algo así. Una película muy vieja. Te la está contando en uno en idioma de bebé. Sí. Ahora es cuando viene cortinilla. La acaba de poner. Ah. ¿La ha puesto? Sí. Luego lo vemos. Kiri, el árbol que podría salvar el mundo. Ahora es cuando viene cortinilla, pero da igual. Este árbol tan Me lleva un estrés, espera un momento. ¿Cuándo quiero? Vamos a acordarlo. Así, taller de radio. Venga. Hola, buenas tardes, señor director. ¿Me puede decir en qué momento desea que ponga la ráfaga? Leo titular, cortinilla. ¿Sí? Leo la descripción, cortinilla. ¿Y no hay debate ni jijeja? Sí. ¿Después de la cortinilla? Antes de la cortinilla. Entonces, ¿cuándo termina? La cortinilla se para. A ver. Pues entonces tú dame el gesto que tienen que hacer los locutores. Mira, titular, cortinilla. Se lee la descripción, se comenta un poco, pero, y luego cortinilla. Pero, vale, ya lo tengo claro. Me hace la señal, Anita. Venga. Justo, venga. No, vamos a entrenar, venga, empieza. Kiri, el árbol que podría salvar el mundo. Ha salido esta. ¡Ya! Yeah. Este árbol tan excepcional es la Paulownia tormentosa, conocido como Kiri, o árbol emperatriz. Con una altura de hasta 27 metros y grandes hojas y vistosas flores. El kiri se popularizó como planta ornamental en Japón. Desde entonces se extendió a Europa en el siglo... creo que es 19. ¿Cómo creo? Está en números romanos. Ya, pero ¿cómo creo? Creo que... ¿Qué pone? A ver, que dinos lo que pone. X palito aquí. Claro que aquí en Radio Juan 23 siempre decimos X palito. Madre mía. Venga, vale. ¿Tú has oído esa canción? La de Benedicto, aquí sube palito. No. Pues bueno. Nada, te lo has acertado, efectivamente. Sí, bueno, si la experiencia prospera, el árbol más resistente del mundo podría ayudar a recuperar muchos rincones de nuestro cada vez más deteriorado planeta. No era ahí, ¿no? Maldición. ¿Sí? Ay. No, que teníamos que haber debatido claro, primero. Tío. Perdona, bueno, señor. Tampoco tenía mucho debate lo del árbol, ¿no? Digo yo. Sí, hombre, es una noticia muy noticiosa. Vamos. Pero, ¿qué es lo que querías transmitir exactamente con esta noticia, niño? Que el mundo aún se puede salvar. Ah, o sea, que no era una noticia... Que queda un atisbo de esperanza. Que no era una un noticia en la línea de las que suelen ser así más de cachondeo, sino que esta es una noticia positiva. Sí, para reflexionar. Oh, yeah. No sé si habéis visto la película Wall-E. Sí. Yo no. Pues me recuerda mucho a esa película, esa noticia. ¿Sí? Uh-huh. Anita... ¿Por qué? ¿Qué pasa con Wall-E? Porque es una película, ¿no? Que es, se trata de un robot, ¿no? Que encuentra una planta y esa planta puede salvar el planeta para que vuelva a ser... que vuelva a haber oxígeno en ese planeta. Vale. Es como Lorax también. Sí. O sea, son... Sí. Bueno, pues mucho cine con esta temática. ¡Vamos allá! Lo he hecho bien. Bien, ahora viene otra de cachondeo, como me ha pedido Alfonso, o me ha hecho... Yo no pido, yo pregunto. Hombre denuncia a la marca Axe por no atraer a las mujeres. Es que manda huevo. Pues sí que, pues eso sí que es denunciable, porque aparte toda su publicidad va en ese rollo, ¿no? Entro en el ascensor, me acabo de poner Axe y las mujeres, ¿no? O el Arca de Noé, por ejemplo. El Arca de Noé, ¿qué pasa con sí, el Arca de Noé? Sale el anuncio del Axe, sí. El del fin del mundo. Ah, no lo he visto. Que sale un tío ahí en el Arca de Noé, se pone Axe y vienen todas las tías. Ah, vale. Al Arca de Noé. Pensaba que ibas a decir que venían todos los animales. Pues mira. Bueno, un hombre residente de Nueva Delhi, en la India, demandó a la empresa de fabricación de desodorantes, Axe, por publicidad engañosa en cuanto a atraer mujeres se refiere. El individuo identificado como Vaibhav Bedi afirma que durante 7 años ha usado los productos de la marca Axe, los cuales afirman en sus campañas publicitarias que atraen mujeres. Hombre, claro. Y aparte, no cualquier mujer, pero... Tampoco cualquier hombre. Bueno, sí que a veces han puesto algunos. ¿Algún hombre, feos, sí? Algún no. O un hombre feo, te digo. Ah. Donde me pongo Axe y aunque sea feo... Y ya la tengo a quien quiera. Esto es así. Qué grande. ¿Y ha ganado o no? ¿Qué? Que se ha ganado. Ah, Betty finalmente exigió una indemnización millonaria por los daños psicológicos que esto le ha causado y por una profunda depresión en la que se encuentra. Pero no dice se ha ganado. Es que hoy contaba con las noticias según Del Valle, entonces he rellenado un poco menos. Oh. Pero bueno. Bueno, pues, no han podido venir. Yo creo que no existen, ¿sabes? Tengo esa intuición. O sea, en realidad la Nuri es para hacerse la guay. ¿Eh? Claro, he conocido a dos tipos que son la bomba, tal, pero no existen en realidad. Estoy segura que hacen la pareja radiofónica perfecta, pero... Sí. Es lo que se llama... Amigo imaginario, Alfonso. Que no, que Del Valle le ha salido trabajo. Sí. Encima con esa. Que le ha salido trabajo a alguien del barrio. Pero venga. Es una coña. Y más, a alguien de España. Venga, eso, extendiéndolo más. Que alguien no puede ser. No bueno, solo por 2 días. Ah, vale, entonces sí. Ah, vale. Y uno es hoy y otro el jueves que viene. No. Venga. Bueno, hablando de trabajo, una canción que habla precisamente de lo contrario, de una chica que se llama Amparo en la cola del paro. ¿Qué dice Anita que recuerde que Lauri es una atacatera insigne que se nos va para Argentina, la bajista, ¿no? Mejor te pone buen rollo a ritmo de hip hop aquí en el mejor chiringuito radiofónico, ya lo sabéis, Radio Juan 23. ¿Y quién? ¿Pero quién es eso? Con George de la Jungla y Johnny Macaroni en el microphone. Yeah. Mi ángel de la guarda y Alex, a.k.a. Niño Esquizo, manejando los plásticos. los lunes a partir de las 5, ya lo sabéis, en radiojuan23.com. ¡Ole! Bueno, queridos oyentes, hoy en la sección de esdeveniments... Es complicado. Sí, ¿no? Es así. Aparte, como me lo he escrito aquí con un rotulador rosa super fashion, se me lían las letras. Es lo que tiene el rosa. Tú di esdeveniments. Esdeveniments. Tenemos, bueno, yo me he apuntado 4 eventos, fresquitos, aunque uno de ellos no es exactamente un evento y os voy a comentar por qué. Porque está publicado vía Facebook, ¿vale? Lo ha publicado nuestro compañero Adri. Ripoll. Y es que... Ripoll. Sí. Y es que Hot Factory ha editado un documental por su segundo aniversario de programa, que se llama Hot Factory detrás de los micros. El evento está puesto como para el 31 de mayo, pero ya lo podéis visualizar vía internet porque está ya colgado, ¿vale? Muestra un poco cómo es el proceso de realización de un programa. Y nada, eso lo tenéis en la web, en la página de Hot Factory, lo podéis visualizar, ¿vale? El siguiente, mira, el fin de semana, todo el fin de semana, desde mañana viernes hasta el domingo, tenemos el Festival de Artistas de Calle de Elche al Carrer, que va a tener un montón de participantes este año y así, pues, para destacar, vamos a hacerle un poco de publi a nuestros amigos de Doña Tardit, que van a estar nuestra amiga Elenita con unos cuantos más compas el sábado a las 7 en la Plaza de la Fregasa con un espectáculo muy chulo sobre unas sillas, no sé exactamente muy bien, pero os invito a todos a que los veáis. Y el mismo sábado a las 10 de la noche en la Plaza de Artería vienen nuestros super colegas de... ¿cómo se llaman? Ahora que me acuerde yo ahora mismo. Hombre, pues para ser nuestro super colega deberíamos saber cómo se llaman. Es que no me he apuntado el nombre y ahora se me ha ido con lo de Doña Tardit. A ver, dale pista, vamos a jugar. Dame pista, ¿qué hace? A ver, este es un grupo que un hace... Un grupo, es una grupo, pista. Es un vale, grupo. No es una persona sola. Qué pavo eres, Alfonso. No. Voy a decir otras... Otras pistas, venga. Sí, no, otras no, otros sí, eventos. Dame pista. Venga, vale, ¿vais a acertarlo? Venga, sí. Jugamos un poco al tabú, ¿no? Venga. ¿Qué no se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Ah, claro, porque el tabú es de palabras prohibidas. Ah, porque te has dicho tabú, si no, jugamos simplemente a adivinar. Claro. Venga, vale, jugamos a adivinar. Venga, vale. Ya me he acordado, ¿ves? Los Indigentes. ¡Ah! ¡Qué grandes! Muy grandes los Indigentes y aparte son un espectáculo. Y eso, a las 10 de la noche estarán en la Plaza de Artería, en el Raval de Elche. ¿Qué más cosas? Ah, bueno, este fin de semana también empieza hoy por la tarde hasta el sábado el certamen de cantautores de Ceutí Cantigas de Mayo. Abierto a nuevos talentos de la canción de autor y que además cuenta con la presencia este año de Muerdo, Pascual Cantero, David Moyá y Pedro Pastor, hijo de nuestro cantautor más... Más pastor. Pastor, que no pastelero. Luis Pastor. Y por último... Lo pusimos en lo que mejor te pone un día y al niño le gustó. ¿Sí? ¿Luis Pastor te gustó? Sí. Pero no... ¿No lo recuerdas? No lo recuerdo. Ah, muy bien, muy bien. Pues hace cosas chulicas. Refréscame la memoria, Alfonso. Pues era un mozo que se acompañaba con la guitarra y... ¡Vale! Y recitaba rapeando y tal. Sí. Pues este mozo también estará en el certamen de cantautores de Ceutí, que cierra un poco el ciclo el sábado con un concierto de Pedro Guerra, que ha sido un poco el reclamo para que la gente vaya a verlo y a escucharlo. Y por último tenemos el sábado, aquí también en Clan Cabaret, la final de monólogos que el sábado concretamente actúa el hermano de nuestra compañera Estíbaliz, Omar Sánchez. Entonces, bueno, que me han dicho que está genial y que, bueno, que los que os quedéis por aquí por Alicante, que no vayáis al Chalcarrer, pasaros por Clan Cabaret y a echarle un cable aquí a Omar, que seguro que lo hace fenomenal. ¿Se ha confirmado ya la hora? A las 12. Ajá, vale. A las 12 de la noche. Sí. ¿Tan tarde? Sí. Vale. Yo tengo un evento el día 16 de junio en el Living the Room. Hay un... creo que es un taller de... ¿cómo es? Muy bien. De collage. Las cosas. Creo que es un taller de collage. ¿Crees que te... puede ser que el día 16 de junio, en una cosa que me parece que se llama Living the Room, tal vez haya un taller de collage? De collage. ¿De collage o de decollage? De collage. O a ver si es de montage. A ver si ponía coraje y se piensa que es francés. Y dice collage. ¿Tú has dicho? Collage. Collage. Dicho... ah, vale. Me lo he inventado. Para... es una guarrada. Lulita, queda muy bien. Qué bueno, que para más información podéis visitar a Living the Room en Facebook con el mismo nombre. Y que no se me olvide, el lunes 10 de junio en el IES Las Lomas haré una exhibición de circo, ¿no? Que tenemos aquí a Nuri como profesora. Sí. Una exhibición de los talleres que estáis haciendo con la escuelita de circo, sí, de jóvenes cirqueros de Zona Norte. Exactamente. A ver si los chavales estamos organizando la muestra y yo creo que va a quedar muy bonita. A las 5 de la tarde en el Instituto Las Lomas. ¿Y lo próximo, que vais a hacer? Aparte y lo de eso, siguiente, el día 18 de junio, ¿no? Junio. Dentro de la programación del Norte Escultura, que es una muestra que se está organizando en toda la zona norte de todas las actividades culturales que se llevan a cabo, aquí en Juan 23, en el segundo sector, participamos con el Centro Municipal Socioeducativo del Centro Comunitario de Juan 23 en la crema de la hoguera. Y vamos a colaborar con ellos, la Asociación Clacky Boom, los jóvenes cirqueros, haciendo una muestra. Luego habrá un programita de radio también de aquí, de Juan 23. Exprímete, en concreto. ¿Así? ¿Ah, sí? Oye, os informo. Tenemos un programa el día 18. Genial. Pues nada, ahí estaremos. Hacemos doblete y triplete si hace falta. Yeah. Oh, yeah. Y creo que ya está, ¿no? Sí, que quiera pasarse el día 8 por la mañana en el Parque La Morán para ver cómo lo preparáis. Ah, también. También por sábado. Sábado 8, la intención es quedar para prepararlo un poco. Un primer momento de encuentro entre Clacky Boom y la Escuela de Circo. A ver qué molde, sale. Molde. Vamos a jugar. ¡Vamos a jugar, Me apunto. Vamos allá. Bueno. Ahora vamos con... si no hay más desdevenimientos, ¿no? ¡Música! ¡Yeah! Soy Sonia Jacqueline del programa Paraíso. Les espero todos los jueves de 5:30 a 6:30 en el radio juan23.com. Te invito a participar con tus peticiones musicales. a través del facebook.com/paraísoradiojuan23, todo junto con números romanos. Les espero, mis romanticones, y les mando muchos besos. ¿Ya? ¿Se me oye? ¿Sí? ¿No? No, todavía no. Estoy muteado. Pues estamos escuchando la canción de Los Crudos. ¿Sí? Sí. Se llama Crudos Hoy. Crudos. Y que nos ha estado explicando un poco antes, Nuri, que crudo significa... Lo tengo por aquí. Resacoso. Resacoso en mexicano. ¿Qué te parece, Alfonso? Me parece un dato que solo Nuri nos podía aportar. Sí. Y esta es una canción que nos... Pero, ¿por qué sabe Nuri esto? ¿No te has preguntado nunca? Yo creo que es por... ¿Por quién? Muy bien, o sea... Pero si tienes a Nuri delante, en vez de suponer, ¿por qué no tiene la verdad? Yo creo que es por un joven solidario que se fue a México. Ah. ¿Que era ella? Y otra joven solidaria que es mexicana. Sí. O porque yo misma he estado en México. ¡Cha-cha! Oh, ¡sorpresa! Oh, ¡what a level! Hola, soy Sonia Jacqueline. Bueno, porque Sonia Jacqueline no vuelve a visitar. ¿Por qué me pones esto? Les espero todos los jueves de 5:30 a 6:30 en RadioJuan23.com. Te invito a participar con tus peticiones musicales a través del facebook.com/paraísoradiojuan23, todo junto con números romanos. Les espero, mis romanticones, y les mando muchos besos. Lamento que no me ames. Yo no te dejé de amar. Lamento mucho que ya no me ames. Te amo, te amo, te amo. Nunca dije lo contrario. Creí que siempre, siempre me amarías. Pero si te digo que te amo, te amo y además mucho. ¡Oh, qué dolor! No me amas. De acuerdo, tú ganas. No te amo. ¿Satisfecho? ¿Cómo he de estar satisfecho si no me amas? We'll be right back. que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo y el espejo me devuelve su reflejo sin el... Hola, Cheque Sano. Pero no me fío, mi autodiagnóstico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. La semana pasada hablamos de gente que no come carne y en esta ocasión vamos un poquito más allá. Y lo poco que me quejo, tengo el alma en cuarentena, nadie roto el cuerpo, qué dolor que ve. Hoy vamos a hablar de gente que no come alimentos de origen animal. Es decir, además de carne, no comen leche, queso, huevos y los más estrictos ni siquiera miel. Detrás de esta decisión hay una toma de conciencia sobre un problema muy importante de nuestro mundo, el maltrato animal. Según la página www.vivevegano.org, el veganismo es un estilo de vida basado en el respeto hacia los animales. Considerar que los animales son individuos con intereses que merecen ser respetados tiene implicaciones prácticas que evitan que miles de ellos sufran y o mueran cada segundo en mataderos, centros de experimentación, zoos, acuarios, circos, granjas peleteras, etc. Por tanto, una persona toma la decisión de hacerse vegano, o sea, cuando una persona toma esta decisión, no solo se está planteando cambiar su alimentación, sino que tiene en cuenta su ropa y su calzado, los lugares de ocio que visita. Por ejemplo, un vegano nunca iría a una plaza de toros, un circo con animales, un zoo, un acuario o una carrera de caballos. Y finalmente rechazan de pleno la experimentación científica. La palabra vegano fue acuñada por primera vez en Estados Unidos en los años 40 por un señor llamado Donald Watson y además fue fundador de la Vegan Society. Este tipo de organizaciones han tenido un impacto muy potente en el mundo y han ido dando lugar a un movimiento que se ha extendido a muchos ámbitos de nuestra sociedad, llegando a tener incluso partidos políticos. En España, por ejemplo, podemos encontrar al Partido Animalista contra el Maltrato Animal, que es el único que hay en España, fue fundado en el 2003. Dicho partido, según Silvia Barquero, portavoz, defiende el veganismo y el vegetarianismo pidiendo que se incluyan dietas de este tipo en colegios públicos, instituciones penitenciarias, hospitales y etc. Según el artículo del País Cultural del 6 de marzo, de donde he extraído la información, la portavoz atribuye a la injusta ley electoral el hecho de no tener todavía representación en el Congreso, a pesar de haber alcanzado 102.144 votos en las elecciones generales de 2011. Interesante, ¿no? Un porrón de votos y todavía no tienen a nadie que haga llegar su voz al Congreso. Por lo menos para conseguir determinadas cosas. Yo creo que claro, igual no tienen intención de... Eso es la... O no les interesa. Los beneficios de la ley donde está, ¿no? Electoral, que no permite el acceso de dichos partidos. Y nada, pues eso, no queda representado un montón de gente que está apoyando a este partido político. Luego, siguiendo con el veganismo, otro de los grandes debates que genera es que si esta alimentación es lo suficientemente equilibrada y completa para nuestro cuerpo. Entonces he estado echando un vistazo por internet y he encontrado opiniones para todos los gustos. Al final me quedo con la cuestión más práctica y es que tengo muchos amigos que son veganos y están muy requete sanos y vitales y creo que teniendo en cuenta ciertas recomendaciones es una alimentación y una forma de ver la vida muy comprometida y sana. Aún así, os voy a leer unas recomendaciones que, según he visto, sería lo mínimo que hay que tener en cuenta para iniciarse en este mundo. Son cuatro. La primera sería: toma un suplemento de vitamina B12. La vitamina B12 no es de origen animal. Entonces, puedes tomarla a partir de alimentos enriquecidos. Si tienes más de 16 años, debes asegurarte de ingerir cada día unos 2,4 microgramos al día. Si escoges los suplementos, lo mejor es tomar una vez a la semana uno que contenga 2.000 microgramos masticándolo. La segunda recomendación es: toma de vez en cuando algas marinas que contienen yodo. Se recomienda no ingerirlas demasiado a menudo para no exceder la ingesta de este elemento. La tercera: usa con moderación, si es que los usas, los aceites de girasol y maíz, en su caso, de tu dieta. estaría bien tomar una cucharadita de aceite de lino crudo al día. Es conveniente guardarlo en la nevera. Puedes probar de mezclarlo con vinagre de Módena, por ejemplo, y otros ingredientes para aderezar ensaladas. Otra opción es asegurarte de tomar a menudo nueces. Eso tiene que ver con los con el omega 3. Por eso recomienda ingerir aceites de girasol y maíz o nueces, porque son alimentos que lo tienen. Y la cuarta recomendación, expón a menudo tu piel al sol para la vitamina D. Con 5 o 10 minutos al día es suficiente. Si no puedes, tienes que tomar un suplemento de vitamina D2, que es de origen vegetal. Por ejemplo, la vitamina D3 sería de origen animal. Todas estas recomendaciones las he sacado de la web haztevegetariano.com. Y nada, pues podéis navegar, investigar, porque hay todo un mundo en internet para conocer esta opción de vida. Sí. Pues yo voy a aportarle un punto también de acciones, porque dentro de poquito aquí en Alicante va a haber una manifestación en contra del maltrato de los niños. Dilo, Nuno. Me está maltratando mi padre. No, una manifestación antitaurina por el tema de la feria de toros que se hace en Hogueras, uh-huh. Que lo organiza Alicante Animalista, y será el sábado 15 de junio. Saliendo de la Glorieta de la Estrella, pasando por la avenida Óscar Esplá, y bueno, quien quiera más información, en Facebook estará también Calquium tocando. Hoy ha salido dos veces ya, y esta canción no habla del tema también. Cuarto relato necesita, o más bien queremos, darle un poco de contexto. En realidad, todos lo han tenido, aunque igual no se había notado demasiado. Pues bien, hoy venimos de una asamblea en donde se ha hablado de posibles actuaciones para parar la LOMCE, esa ley de educación que nos intentan imponer y que hace de todo menos educar. Al llegar a casa, toca preparar un relato para mañana, y aparece este texto que, más que un relato al aire, son palabras al viento, pero que incorpora un bello relato de Eduardo Galeano titulado La función social del arte. Esperamos que os guste, de verdad. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Cobaldov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: «Ayúdame a mirar». Aprobé la oposición a profesora de plástica dentro de la educación secundaria obligatoria recitando, entre otras cosas, estas bellas palabras de Eduardo Galeano. Y lo vuelvo a recordar porque para mí se podría titular tranquilamente La función de la educación, y no de la educación plástica, de la educación en general. Soy de las que creen que los profesores ayudamos, entre otras cosas, a mirar la vida y a darle la réplica. O eso me gusta pensar. No me quiero extender demasiado, así que solo deciros lo que ya sabéis, que corren malos tiempos para la educación, la pública, se entiende. Y solo pediros que si queremos seguir ayudando a mirar mares, primero hay que crear una marea, pero esta vez humana. Hay que inundar las calles y, si se me permite, ya que estoy con amigos, que se ahoguen. Un beso enorme y nos vemos remando. Salida, no queremos más recortes en la pública, ni educación que mercantiliza al obrero, al parado, al inmigrante, al que más la necesita. Levántate, que no te engañen, el futuro está en nuestras manos. Aún tenemos 7 vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen, organízate y échale un cable al que veas que aún sin nada tiene ganas de reivindicarse. Abre los ojos, que no te engañen. Abre los ojos. Los hoteles están obligados a ofrecer un establo, agua y alimentos para los caballos de sus clientes. Grecia. Está prohibido acudir con un sombrero a un espectáculo deportivo. Pues en Inglaterra va todo el mundo con sombrero a ver los caballos. Sí. Además, pues mira. Son ahí fotografiadas, sí, las señoras, sí, y todo, ¿eh? Sí. ¿Con sus sombreros? Sí. Porque son como... rollo Pamela y tal. Sí, es qué como fuerte. Un signo de distinción y... sí, sí, y que algunos llevar. Con el monóculo este. También. Pues en Grecia lo llevan mal, ¿eh? En Oklahoma. Es ilegal morder la hamburguesa de otra persona. Yeah. Massachusetts. Los perros deben llevar las patas traseras atadas durante el mes de abril. Que es un pobre perro. ¿Abril? A saber por qué, tío. ¿Abril? ¿Por qué abril? Y no febrero o marzo. No es el mes de celo, ¿no? ¿Qué? ¿No es el mes de celo? Ah, yo es que... puede ser que sí. Pero los perros... o sea... de hecho, ya la he leído esa noticia. Es fijo en abril, ¿no? Sí, no es como... el único animal que no tiene celo, o que tiene un celo permanente, es el ser humano. No, pero que me refiero... tú mejor que nadie... que en ¡sabes que esto es así! Pero me refiero que abril... o sea, no falla. En abril todas las perras tienen el celo. Y los perros, sí. Del continente que sean. ¿Podemos preguntarle a un veterinario? Venga. Venga, o sea, hay que apuntarla. Apúntala y le preguntamos a Kike Roma. Apunta. En Ohio... es ilegal emborrachar un pez. ¿Cómo lo hacen? Perdón. Aquí sí que me lo he aprendido. En un embudo o algo, ¿no? Yo también me imaginaba colocándole un embudo al pez. Bueno, ¿cómo lo hacen y por qué está prohibido? ¿A un pez y no a una rana o...? ¿O a un Alfonso? ¿O a un Alfonso? O sea, ¿por qué? ¿Qué? No sé. ¿Qué pasa con los peces? Que han pedido, por favor, que les defiendan. No queremos beber alcohol. La gente nos obliga. Hay que investigarlo. Sí, esto... no puedo vivir sin saber cuál es el motivo que ha llevado a la gente... de Ohio. De Ohio. a prohibir que se puedan emborrachar a los peces. Hay que hacer reportaje de investigación. Oh, yeah. Esto. Venga, ese para siguiente. Y de nuevo con Australia, está prohibido untarse pomada negra para zapatos en la cara. Eso seguro que es una... ¿Eso sabes por qué debe ser? ¿Por qué? Porque aquí todavía se ha pintado así al rey negro de la cabalgata. Oh. Y entonces ahí... a alguno le debió salir un sarpullido gordo y ya dijeron, no... ¿Sabes? Yo, sí. A mí lo que me gusta de esta sección es eso. ¿Sabes? Pensar por qué... Y debe ser por eso, porque el día que iban a celebrar los Reyes Magos allí en Australia, dijeron, hombre, no, que el año pasado al otro le salió... Un percance ahí... No podemos utilizar pintura negra, tenemos que utilizar pintura marrón, coño, que es más real. Oh, de momento, en Alicante no conozco a nadie que se haya quejado, ¿no? O bueno, también puede ser por eso, porque decían, joder, es que lo pintáis de color negro y se nota mucho. Tiene que ser de color marrón, para que sea más verosímil. Sí, ¿no? Va a ser eso. Más... auténtico, más... Más... ¿Vamos con Arkansas? ¡Vamos! Espérate, que el río de Arkansas no puede crecer más alto que el puente de Main Street de Little Rock. Porque es como una competición de ríos o algo así. ¿Cuál prefieres, niño? ¿La del coyote cayéndose? El coyote. Y eso me pregunto cómo lo controlarán. Para que no crezca más que el puente. Pues con presas, ¿no? Digo. A ver. Con presas, ah. No. Con silencio, presas. ¿Vale? Porque con compresas se ponen ahí. Venga, Eva, fina y segura. ¡Oh! O sea, la absorbe, claro. Se va a pasar un poco. Tú pones ahí una cuantas compresicas. Como una barricada de compresas y las pones ahí. Entonces, la absorben. Pero, ¿con alas o sin alas? Hombre, pues depende. Depende sí. De lo alto que esté. Si es un puente también... de estos, como de estos modernos que hay ahora, que no tiene de esto que viene a ser lo que tienen los puentes. Sí. Dios, cómo estoy hoy, ¿no? Puentes, los puentes tienen puentes. Puentes colgantes. Colgantes, vale. ¿Vale? O levaditos. Ahí te haría falta las alas. Claro. ¿No? Puentes sin colgar, sin alas. Claro, porque tú imagínate que una pobre compresa se cae, por lo menos que pueda defenderse. Claro. Compresas del mundo unidos. Claro. Venga. De hecho, compresas sin fronteras. Es que esto es incomprensible. Compresa comprensible. Dios. Venga, por favor. Hemos terminado esta sección. Yo es que quería comentar una cosa antes de irnos. Sí, comenta antes de... Pues mira, acabo de recibir una llamada de David Couso, que era nuestra entrevista especial invitado de hoy. Oh. Que resulta que ha habido un problema de comunicación, porque él pensaba que la entrevista era el jueves 6 de junio. Porque el pobre estaba un poco abochornado porque le apetecía un montón venir. Entonces me ha dicho que si no os importa y no descuadra, el jueves 6 viene a acompañarnos y se queda aquí luego a comer con nosotros. Le pilla justo para el especial. Claro, yo le he dicho que va a haber un especial de 2 horitas, que va a ser más fácil meterlo ese día. ¿Y qué te ha dicho? Y que sí, que él está, que vamos, que lo tenía agendado para el jueves 6. De lujo. Entonces estará aquí con nosotros la semana que viene. La entrevista. Para la gente que no esté muy enterada, explica... Refrescando en la memoria, ¿quién es David Couso? Bueno, David Couso es un personajillo de aquí de no diga eso, que se le va a quedar, chico, hombre. Es un muchacho que nosotros hemos conocido a raíz de Arte, ¿vale? De nuestro, sí, de nuestra vida cultural y social. Entonces, es un muchacho que colabora en el programa Artegalia de Atacantes. Uh-huh. A su vez es bombero del cuerpo de bomberos de aquí de Alicante. ¡Qué cuerpo! ¡Qué cuerpo! Oh. Es un activista político desde hace unos cuantos años. Yo también lo sigo en Twitter y es un muchacho así como que va a tener mucho que aportar en este programa. Y además, y la última cosa sí que lo caracteriza, es hermano de José Couso, uh-huh. Que no sé si os acordáis, que es aquel periodista de, me parece que de entonces era de Telecinco, que murió a manos de los militares estadounidenses en un ataque en la guerra de Afganistán, me parece que fue, ¿no? Irak. Entonces, eso de lo de la muerte de José Couso hace ya unos 10 años y Y bueno, yo creo que va a ser muy interesante entrevistarlo. Ajá. Nos va a contar un poco... Sí. Pues eso, sobre todo nos interesa su papel activista, ¿no? Y le preguntaremos también un poco por su profesión, ¿no? Porque a mí me interesa un montón, sí, porque... saber qué motiva a una persona a hacerse bombero, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que nada, el jueves que viene lo vamos a tener aquí, en vivo y en directo, y seguro que va a ser muy grato. Oh, yeah. Pues... Apología de la autogestión. Venga. Aprovechando también, comento un poco... que este CD de Pirámides, que es, vamos a cómo se llama esto, que cuando se cierra el prespunte, vamos a hacer el prespunte del programa de hoy con una de las canciones más mejores del mundo, porque yo estuve en el ensayo en que se germinó esta canción y me parece que la han terminado de bordar de manera genial. Y aprovecho también para decir que eso, que el CD está hecho todo de manera artesanal, la portada la ha hecho la propia Sole, que también es una atacatera. No, es un amiga de Atacatera, pero no es atacatera. Que tiene hace monstruos, y hace unos monstruos muy divertidos y muy bonitos que me han recordado mucho, pues eso, la portada. Si ahora le haremos una foto, igual lo ponemos en el Facebook o en el Twitter de Radio Juan 23. Y esta canción se llama, para acabar, Pan Rallado. Y para mí es una de las mejores apologías de la autogestión. Y, dime, niño, dime. Y con esto ya nos despedimos. Sí. Oh, yeah. Ya. Yeah. Pues hasta luego. Pues hasta el jueves. En vez de comprar pan rallado. Dios. Mural envasado al vacío. Porque nos rayamos el pan. En vez de comprar pan rallado. Estamos en la era del producto pelado, del producto cortado, del producto embotellado. Que nos rayamos el pan en vez de comprar pan rallado, producto natural envasado al vacío. Porque nos rayamos el pan en vez de comprar pan rallado, me venden las frutas sin piel, sin todas sus vitaminas. Me venden producto con envase doble fondo, el bote no me cabe casi en ningún lado, y la semana que viene no me queda mantecado. Que no rayamos el pan.